Hola, hola. Hola. Salimos así nomás, nos tiramos a la pileta. Hoy es un día relajado. Porque son tantas las cosas que pasan que si no te lo tomás con calma, la realidad te apabulla. Te pasa por encima. Mientras estamos saliendo al aire desde nuestro programa Paraguay Vive, que transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, con las presencias, ausencias y vueltos a ser presencias para mostrar una realidad atroz de Luciano Arruga, Franco Zárate, Diana Colman, tantas mujeres, tantos chicos, tanta violencia, tantas vidas tomadas como cosas. Algunas veces son forajidos, otras veces son forajidos uniformados. Otras veces es la negligencia, la desidia. Otras veces es el no te metas. Pero como decíamos, mientras estamos saliendo hoy, miércoles 11 de mayo del año 2016, en Brasil se está terminando de echar las paladas sobre la fosa abierta de una nueva violación a las instituciones democráticas. En el día de ayer, en un espectáculo atroz, loco, en la Cámara de Diputados de Brasil, donde un presidente interino de la Cámara dio por tierra con la intención del impeachment, del juicio político a Dilma Rousseff, horas después se contradijo y dio vía libre a una votación en la cual esos sectores del capital concentrado, oligárquico, totalitario, de Brasil, un poder tan presente que ni siquiera se permite revisar los crímenes de las dictaduras brasileras y de las postdictaduras, donde los muertos y desaparecidos durante la época del Plan Cóndor consiguieron sentar en el banquillo de los acusados solamente a un militar, a Brillante Ustra. Brillante Ustra quedó como el paradigma, un tipo que se consiguió primero una condena contra él en lo civil y finalmente condenarlo por crímenes de lesa humanidad, pero que no está preso. Un militar, paradigma, modelo de cómo maneja Brasil sus cuestiones, con mano de hierro, quien va a llevar adelante la infamia del golpe de Estado parlamentario contra Dilma Rousseff, asumiendo un gobierno que va a usurpar, se llama Temer de apellido, personaje siniestro. Y para agregar a su descripción, podemos decir que fue testigo de la defensa del represor Brillante Ustra. Ese es el presidente de Brasil. Así como en Paraguay hubo un Federico Franco que hizo de puente de plata para que volviera lo peor del estronismo, del coloradismo, del poder concentrado, abusivo, mafioso, totalitario, machista, abusador. De la misma manera, Temer representa lo que representa Macri en la Argentina. La revancha, el odio. El disciplinamiento. No hay que vencer, hay que disciplinar. Hay que arrasar las pocas ventajas que se consiguieron para el pueblo desde los estados en esta ola que tuvimos en la patria grande. Una ola que dejó a millones integrados y visibilizados, y que ahora van a sufrir el látigo de lo peor del conservadurismo latinoamericano. Vamos a ver hasta qué punto las semillas plantadas en esta década se transformaron en plantas, echaron raíces. Vamos a ver si es posible arrasar con los postergados. Y no nos va a entrar todo lo que tendríamos que meter en este programa, pero lo vamos a intentar. Porque nuestro eje es Paraguay, pero tomamos a Paraguay como un muestreo de lo que es la patria grande. Y en ese muestreo toman visibilidad importante quienes resisten. Porque en Paraguay se vive en la contingencia, de forma ancestral. De forma ancestral hay un pueblo que levanta la voz y que resiste estoico. Por la dignidad, por la tierra, por los derechos igualitarios. Y en Paraguay hubo un sector que estos días mantuvo caliente el caldero de las calles, luego de los 22 días de la movilización de campesinos, cooperativistas y de deudores del Banco de Fomento, que consiguieron, 22 días, que consiguieron algunos de sus reclamos, aparecieron los chicos, los estudiantes, que repudian y repudiaron una forma de ejercer el gobierno desde el Estado, un Estado omnipotente, abusivo, estronista. En cabeza de una ministra de Educación, que a pesar que se estaban desmoronando y que se siguen desmoronando los techos de las escuelas encima de los chicos, de aquellos que tienen techos, subyace la realidad de millones de chicos que día a día, descalzos, sin rutas, hacen la odisea de juntarse con una maestra heroica para tratar de superarse, de aprender. No los conmueve a los asunceños, no los conmueve, no tienen sensibilidad. Y como decíamos, los chicos hicieron ocupaciones en casi todas las escuelas y consiguieron el objetivo, la renuncia de la ministra, por corrupción, por autoritaria. Se nombró un nuevo ministro y en el día de hoy coronaron esa lucha sentándose ni más ni menos que con el presidente de la Nación, con Horacio Cartes. Consiguieron que se firme un convenio entre ellos y el Estado, donde el Estado se compromete nuevamente a dar cumplimiento a lo que por obligación constitucional tiene que dar. Es un éxito, es una batalla ganada. Esperemos que esa batalla ganada no quede circunscripta a las ciudades grandes del Paraguay y que llegue a esos lugares recónditos donde los chicos descalzos en el suelo escuchan atentamente y comparten un lápiz. Y bueno, y como decimos, vamos los miércoles de 19 a 20, los sábados de 10 a 11, los domingos de 9 a 10, los jueves de 13 a 14, soy Ángel Fernández Yechman, y sin más vamos a entrarle al tema de Curuguaytí, que vamos a hacer una síntesis de Curuguaytí, y después vamos a tratar de llegar al análisis de qué es lo que nos pasa y por qué nos pasa en toda Latinoamérica, qué es este avance del neoliberalismo más recalcitrante, regresivo, disciplinador y autoritario que estamos sufriendo en toda la patria grande. Bueno, vamos con el institucional. Somos Observadores. Es una iniciativa de vigilancia ciudadana independiente para exigir transparencia e imparcialidad en la justicia. Somos Observadores. Te necesitamos. Sumate. Seguinos en las redes sociales. El 22 de junio empieza el juicio al caso Curuguaytí. La ciudadanía democrática debe estar vigilante e impedir que siga la injusticia. Desde ese día, todos podemos ser observadores y así exigir transparencia e imparcialidad en la justicia. Somos Observadores, una iniciativa de vigilancia ciudadana independiente. Seguinos en las redes sociales. Así es, como siempre decimos, esto no es esto no son efectos especiales, esto es la realidad. En estos minutos que cortamos hoy porque tenemos que intentar meter lo que tenemos que poner en el programa, se fueron vidas, se ejecutó una de las partes más dramáticas de una masacre planificada, de un magnicidio. Magnicidio no por las víctimas, que deberían ser también un magnicidio, campesinos y policías, sino por la envergadura de las complicidades involucradas y que cada día queda más a la vista. Y como siempre decimos, esta verdad hay que integrarla. Esta verdad, si la vemos por partes, nos perdemos el todo, y el todo esconde un crimen atroz. Al punto tal que el Estado sacó al fiscal que estaba llevando adelante este juicio amañado, donde los únicos culpables aparentemente son los campesinos, donde supuestamente de 16 víctimas, de las cuales 6 eran policías y el resto eran campesinos, también sus propios compañeros los ejecutaron. Sino que al fiscal que llevaba la causa, al ver que los testimonios de los policías contradecían su hipótesis, lo nombraron jefe de policía, quien en su primer acto de gobierno advirtió que aquel policía que no hiciera lo que tiene que hacer se iba a la casa. Y así actúan los fiscales en Paraguay. Y la fiscal que avaló este crimen, Ninfa Aguilar, fue ascendida a jueza. Dejó de ser fiscal. Tal vez ante el riesgo de que terminara enjuiciada y tal vez presa por prevaricato y por homicidios y por estrago. ¿La cubrieron dándole el cargo de jueza? Es raro. Podemos decir que en el día de hoy testificó Arnaldo Sanabria, después de muchas ausencias. Se lo trajo por la fuerza pública. Él era director de la cuarta zona policial de Ciudad del Este. Los 6 policías muertos provinieron de dicho lugar, del grupo táctico. Entre las novedades que aportó Sanabria fue que el helicóptero llevaba 3 personas: el piloto, el copiloto y un suboficial del que no dio nombre. Nadie antes había dicho algo igual. Todos hablaban de 2 ocupantes. Este tercero pudo haber sido un francotirador que dio en la cabeza de muchos policías y campesinos. Vio a los policías muertos y le llamó la atención la precisión de los disparos en zonas donde no los cubrían los chalecos de protección. Se le preguntó si conocía a Aquiles Villalba, de antinarcótico de la policía, y dijo que sí, que era asistente de Paulino Rojas. Dijo que los campesinos muertos y heridos fueron transportados en camiones de carga, mientras que los policías por vía aérea. Señaló que el Ministerio Público no le llamó a declarar. La defensa hizo muchísimas preguntas, ya que se trataba de uno de los que figuraba en un cartoncito que un policía de alto rango entregó a Néstor Castro, que estaba herido y a punto de entrar en La Esperanza. La persona le dijo: ustedes son inocentes, y le pasó un cartoncito con los nombres de Arnaldo Sanabria, Aquiles Villalba y Pepe Vente. Así que se empieza a desnudar lo que venimos denunciando sobre el tema de la interna policial. Y para abundar en esto, tenemos un testimonio, también un documento muy importante que hizo el compañero Darío Aguayo Domínguez, donde dice: colombianización de Morumbí, pista narco que Jalil Rachid se negó a investigar. Estas son las mentiras patéticas de Rachid y los fiscales acusadores. La colombianización de Campos Morumbí, la conversión de este latifundio en colonia marihuanera, fue un proceso plagado por el uso perverso del poder público para dar impunidad a una actividad delictiva. Por eso conviene que todo el país sepa que Jalil, Amir Rachid y los fiscales acusadores de la masacre de Curuguaytí se negaron rotundamente a investigar una pista narco. Por otro lado, dice que, bueno, muestra las pruebas de que el latifundio Morumbí fue declarado reserva natural para hacer algunos negocios sucios y beneficiarse con algunos estímulos que le daban desde el Banco de Fomento, que Jalil y la gobernadora, hoy diputada Villalba, dirigieron todas las acciones del día de la masacre desde el hospital de Curuguaytí. Horacio Cartes y la diputada Villalba son padrinos de Neneco Acosta. Neneco Acosta es un tipo que era intendente, gobernador, y se tuvo que fugar porque mandó a matar a uno de sus adversarios políticos. Se supo, el tipo confesó que él le pagó para que se vaya. Lo mandaron a Brasil y de Brasil ahora está, y nadie lo quiere juzgar porque el tipo era socio del presidente Cartes. Después hay numerosas fotos y videos producidos por el asesinato de la sentencia a muerte de los narcos al periodista Pablo Medina, otro que también tenía documentación y que andaba con la información sobre esta hipótesis de vendetta policial narco contra especialmente Erwin Lover y los 6 policías, que vos fijate que eran todos de la misma zona, ¿no? La masacre de Curuguaytí fue elaborada por orden superior y ejecutada por Aquiles Villalba, policía antinarcóticos, hermano de la entonces gobernadora, y por Arnaldo Sanabria, director de la cuarta zona policial, entonces conforme una tarjeta donde lo mandan al frente. El actual siniestro viceministro de Seguridad Interna de la policía, Jalil Amir Rachid, ha sido pareja sentimental de la nieta de Blas Riquelme, especialmente en el momento en que le hizo el favorcito al abuelo de mandarse esta masacre. El presidente del Tribunal Electoral de Alto Paraná, de Canindeyú, Francisco Arias, primo hermano de Javier Zacarías Irún, fue el que habilitó a Neneco Acosta para llegar a la intendencia de Yehue. O sea que acá vemos de qué manera se sigue probando que esto no es una masacre entre campesinos y policías en un desalojo, sino que esto es una vendetta policial con un objetivo a varias bandas y que termina con la destitución del presidente Lugo por medio de una maniobra parlamentaria. Así que estas son las cosas, y para abundar y darle a esto mayor color, vamos a escuchar 3 minutitos del momento en que Gamarra, jefe policial de la zona, le da a Erben Lovera las garantías y las indicaciones de por qué lugar tenía que ingresar al campo donde estaban los campesinos. Esa indicación fue fatal, al punto tal que fue el primero en morir. Y el tiro que lo mata es una bala de fusil de asalto de alto calibre que entra en el intersticio de su chaleco antibalas por el costado. Ahí vamos a escucharlo. Camarra, ahí está contigo el grupo táctico, el grupo antimosquito, voy a pasar con Lovera. Para que pueda coordinar, de los Erandí, el grupo que va a entrar al frente. Le voy a explicar cómo está el operativo y cómo en qué momento vamos a contestar. Una pena cuando sale la radio. Bueno, acá le paso con Lovera, ya está, que tenga coordinación. Vale, menos, no, no más. Así como en el institucional que tenemos para ingresar a estos tramos de la observación del juicio de Curuguaití, de la masacre de Curuguaití, en este caso se puede escuchar, si tenés un buen equipo y buscás bien las voces, la voz de la fiscal que está apoyando toda la acción, el jefe de policía zonal que nombra a este Villalba, a quien se lo nombra como el antinarcóticos, que hoy día parece más comprometido en la masacre, que tal vez tuviese algún tipo de vendetta contra Erben Lovera, no se sabe, son hipótesis, pero que cada vez van tomando más color. En ese momento, a Erben Lovera lo están mandando al matadero, a él y al resto de los policías y a los campesinos. A lo largo de esta serie de programas, hoy vamos por el número 51, fuimos mostrando las distintas caras, los distintos actores, Desde la declaración de los carperos, que en aquel momento dialogaban con el gobierno de Lugo y que fueron llamados al Palacio López a fin de definir si esa gente que estaba ocupando los campos Morumbí pertenecían al grupo de ellos o no, donde en ese caso Rodríguez, el líder de los carperos, les da la garantía de que gente pacífica, que hay familias, que hay chicos, que no hay guerrilla, que no había nada raro. Y así todo, es espeluznante ver que en este programa vamos poniéndole rostro, voces, definimos tiempo y lugar, que es lo necesario para definir un crimen. Vemos como quienes se van beneficiando van siendo protegidos desde el Estado. Esa misma fiscal que escuchamos ahí hoy es jueza. El piloto del helicóptero que quiso declarar murió en un accidente que nadie sabe que es accidente. Ese mismo piloto de helicóptero que declaró que la cinta de grabación de la filmación de todo el operativo él se lo había entregado al jefe de la Policía Nacional. Que esa misma Policía Nacional dice se perdió la grabación. No perdamos de vista Curuguaytí. Curuguaytí es más que Curuguaytí, Paraguay es más que Paraguay. Paraguay es literal. Esa es la justicia. Ese es el modelo de justicia que nos quieren vender. Bueno, y para no olvidarnos y para hacerle un homenaje al ministro de Justicia de la República Argentina, Garabano, que recibió a escondidas y de forma pecaminosa, oblicua, a quien es la vocera de los represores asesinos de la dictadura. Que si no hubiera sido por una investigación periodística, esto no se hubiera sabido. Entonces, en homenaje a él, vamos con el temita. ¿Dónde están? La luz del pueblo. de estar reclaman las palomas. ¿Dónde estar? Exigen las auroras. ¿Dónde estar? Son estrellas porque en la noche hacen latir la luz del pueblo. Están aquí donde ya no podrán morir. Están sembrados en la tierra y ya sus huesos son estrellas porque en la noche hacen latir. Una obra genial de Alberto Rodas, interpretada por Niamandú. ¿Y qué podemos decir? Podemos decir, vamos a entrar un poquito en las noticias del Paraguay. Bueno, ya comentamos el resultado de las tomas de las escuelas, de las ocupaciones, de los estudiantes con sus logros, importantísimos, creo que para toda la sociedad paraguaya, y es una forma de esperanza, porque sabemos que si Paraguay se endereza a un destino digno, eso también va a ayudar a la región, porque Paraguay es un lugar donde los poderosos del imperio, del neoliberalismo, se mueven como peces en el agua. Y si en ese lugar que ellos consideran propio, de forma irrestricta, sale una voz disidente, crítica, a un sistema opresivo, le va a hacer bien a la patria grande, especialmente a la región sur y especialmente al Mercosur. Y decíamos que vamos a ir con las aventuras de HC, Horacio Cartes. Horacio Cartes, que no deja de ser una persona que no es agradable para el establishment norteamericano, no así para los aparatos de la DEA y de la CIA, a los cuales no tiene pruritos en venderle el alma, ya que gracias a ellos pudo llegar a ser presidente. Gracias a ellos porque ellos ocultaron su pasado prolijamente y consiguieron interceder ante los organismos de control de los Estados Unidos para mostrarlo, tal vez como fue en aquel momento Noriega, un colaborador de los Estados Unidos y que después termina colgado. Vamos a ver cómo termina Cartes. Lo que sabemos es que mientras los chicos tomaban escuelas por dignidad, por educación, por tener un hábitat digno, un nivel educativo mejor que el que tienen, la hija de Horacio Cartes festejaba el cumpleaños de su perro con dos amigos, con champán, Moët Chandon, con champán, otro champán caro, francés, una criatura de 16 años con un perro escuálido en brazos, nada que ver con el perro, viva el perro, pero veamos las diferencias conceptuales. Acá tuvimos un presidente que el sillón de Rivadavia para él era un buen cobijo para su perro. Y tenemos un ministro de Justicia que pretende envolverse en la bandera alfonsinista de los derechos humanos, seguramente apropiándose de épicas y de dignidades que no le son propias. Porque se puede sentar con la vocera de los represores a la luz del día, con micrófono abierto, que el pueblo sepa. A escondidas eso es una emboscada. A escondidas es una delación. Nada bueno se hace a escondidas. Bueno, y antes vamos a escuchar un poquito de rock, porque le vamos a entrar a un tema bien pesado y que esto tiene que ver con una cuestión transcontinental, como es la Fundación FAES del expresidente del PP, del Partido Popular Español, Aznar, que en el año 2008 juntó a la crema innata de toda la derecha transcontinental con personajes como Otto Reich y como personajes como Vargas Llosa y como otros, que mientras en la ciudad misma de Rosario se llevaba adelante una masiva manifestación destituyente contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ellos festejaban y ya nominaban como príncipe, CEO de la región sur para destruir a los populismos, como ellos llaman despectivamente, esta onda liberadora que nos duró un poquito más de una década y que va a volver. Vamos a escucharlo a Aznar, ¿qué nos decía? Ah, perdón, no, primero vamos con Stevie Ray Vaughan para sacarnos un poquito la cabeza, sí.

y las consecuencias que nuestros pueblos tienen que sufrir para que la Fundación Libertad, la FAES, el Pentágono, la CIA, los poderes concentrados de ese mundo en pugna entre el mundo de los incluidos y el mundo de los excluidos, estos representantes del poder de los pocos sobre los muchos, Aznar, declaradamente franquista, donde en España, con el verso y con la excusa de una guerra civil que ya había ganado, el franquismo se siguió matando a cientos de miles, torturando, desapareciendo chicos, donde la iglesia, complaciente del franquismo, le servía de sostén espiritual, intelectual y filosófico, habla de libertad. Ese mismo Aznar que nos habla en nombre del mundo de los pocos y considera un crimen contra la humanidad que se integren a los grupos más vulnerables de las poblaciones. Ese es un pecado imperdonable que nos van a querer hacer pagar en la patria grande. Y como no todo termina, sino que todo siempre empieza, como las luchas, podemos decir que mientras acá en la Argentina seguimos con el sainete del circo sin pan, basado en el odio al kirchnerismo, un odio irracional que caló hondo en propios y ajenos. Un odio que es capaz de pagar con hambre, con desnutrición, con pobreza, con tristeza, la satisfacción de ese odio. Tal vez dentro de unos meses nos demos cuenta que el precio fue muy alto. Y mientras todo esto pasa, y las excavadoras en campos de 400.000 hectáreas buscan bóvedas, cajas fuertes, dólares escondidos con perros en el medio de un horizonte de un páramo donde lo único que hay es viento y frío, pasa Caputo, el amigo íntimo del presidente, que ya lleva ganado en lo que va de este periodo gubernamental del macrismo 1.300 millones de pesos en obra pública. Pasa Quintana, de la jefatura de gabinete, comprador de dólares a futuro y que fue uno de los que estimuló la devaluación, enriqueciéndose en una maniobra hecha desde el Estado Nacional. Pasa Grindetti, el eterno cajero de Macri, y de Franco Macri, y de Mauricio Macri, hoy intendente de Lanús, apoyado por patotas que rompen cabezas para tapar voces. Y tenemos una patria grande que está siendo golpeada, y tenemos un tratado de libre comercio con el Pacífico que es un alca aggiornado, y tenemos un presidente del Paraguay que lo traen a una función del Colón para convencerlo de que el Mercosur tiene que firmar el Tratado de Libre Comercio con el Pacífico, lo cual significaría lo que ya vamos a escuchar en un reportaje de la Deutsche Welle que está acortado. Les aclaro así, en la primera parte el locutor de la Deutsche Welle, cuando describe la situación que se viene y habla de los países que quedan incluidos y excluidos de esta alianza del Pacífico, resalta la exclusión de China. Y esto viene a cuento de la canciller argentina Malcorra recorriendo el mundo para ser nominada a la próxima secretaria general de las Naciones Unidas. Y esto viene a cuento de la vicepresidenta Michetti en Corea del sur tratando de escupirle el asado a los chinos. No tienen límites. China es el segundo cliente de la Argentina. Y China no compra globos, los fabrica. Vamos a escuchar a ver qué dice la Deutsche Welle. Estados Unidos se alegra de avanzar en su ambicioso plan de integración económica que incluye a 12 países de la cuenca del Pacífico y que suman... Tiene el TLC, el Telecan, con el TPP. ¿Están vinculados de alguna manera? Pues yo creo que están vinculados de muchas formas y el TLC es al mismo tiempo el antecedente del TPP y a la vez el TPP es la ampliación del TLC. Podríamos decir que es un TLC Plus, porque ahora el TPP agrega más renglones, más rubros de los que tenía el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y digo, si alguien sabe en el mundo de lo que significan estos tratados, somos los mexicanos, porque efectivamente llevamos más de 20 años, y lo preocupante es que nos están repitiendo las mismas promesas que nos hicieron cuando negociaban el Tratado de Libre Comercio. Nos prometieron que, y además han sido los años de menor crecimiento del país, de la economía, y nos prometieron mejores empleos y hoy tenemos peores empleos, nos prometieron mejores salarios, hoy tenemos peores salarios. Nos prometieron muchas cosas y el campo es el mejor testigo porque hay un desastre social en el campo y la migración que va a Estados Unidos por cientos de miles es consecuencia también de ese Tratado de Libre Comercio. Ahora, si pensamos que el TPP es el TLC Plus, que además a los rubros que tenía el TLC le agrega una profundización en materia de propiedad intelectual, de arbitraje, de las inversiones en el tratado, es decir, en contra de los estados nacionales, etc. Bueno, entonces podemos ver los peligros que representa ese TPP para países como México, o desde luego para Chile y Perú, que yo creo que Chile y Perú, que además ya tienen su propia experiencia, deberían verse en el espejo de México. Porque si hay un desastre económico y social en este país, tiene mucho que ver con ese libre comercio. Anester, este 40% del Producto Interno Bruto Mundial. Estamos hablando del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, TPP, del cual forman parte también México, Perú y Chile. Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y Rompeviento, el mejor canal de televisión por internet en México. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y en la moderación está conmigo Ernesto Ledema, director de Rompeviento. Gonzalo, bienvenido otra vez a México. Este panorama tan triste para México, en opinión de Héctor, es un panorama que se puede establecer también en Perú y en Chile. Es un proyecto tan negativo para esos países, ¿deberían ponerle más atención o existe alguna posibilidad de que las cosas caminen en otra dirección? Bueno, yo creo que es un proyecto que afecta en general a la región, y una de las cosas en las que afecta mucho es que el TTP está proponiendo una apertura total, quitar restricciones. Se insiste casi en todas las cláusulas en quitar restricciones y solamente ponerlas en casos muy específicos. Mientras no se pongan, todo es libertad. ¿Y qué significa esto, por ejemplo? Significa libertad en el caso de la producción agrícola o del tránsito de productos agrícolas, y eso es algo muy grave porque se trata de países, Perú y México, que son megadiversos y países donde van a entrar masivamente con el TTP los transgénicos. De manera que el impacto va a ser muy fuerte, quizá más fuerte en Perú, porque tiene una situación de megadiversidad mucho más fuerte que la de México, y que además les va a afectar a ambos, a los tres países, en el sentido de que las inversiones que se hagan van a ser inversiones sin restricción, pero que además, en caso de controversia, van a ser tratadas tratadas por tribunales externos, y además de expertos. Y un tribunal de expertos es un tribunal sin compromiso, sin responsabilidad política. Entonces, por supuesto, ningún tipo de responsabilidad política con la marcha de estos países, con, digamos, los intereses de la nación como tal, sino, bueno, quedarán, es como el TTP lo que está haciendo es incorporar el CIADI del Banco Mundial, ¿no? Incorporarlo, tenerlo dentro como uno de sus mecanismos de funcionamiento general. Entonces la afección sí va a ser general y va a ser, me parece, una vez establecidas las bases definitivas para el TPP. Si nos descuidamos, sí. Porque el arrasamiento que implicaría la entrada de este tipo de negocios a toda la zona TTP y que además tendería a expandirse hacia el resto de América Latina, supone una desestabilización social muy grande, una desestructuración económica y social muy grandes, y por lo tanto también políticas de securitización muy agresivas. Entonces, esas simples cosas dan un panorama muy difícil. Hay que decir que, por supuesto, ahí están los pueblos, ¿no? Y esa sociedad civil y esos movimientos espontáneos que de repente sí están claros en lo que está pasando, sí están leyendo bien esos datos y se están organizando y van a pelear, porque van a tener que pelear por la vida. Y están levantando, por ejemplo, ideas como el mundo en el que caben todos los mundos, ¿no? Un levantamiento zapatista cuando el Tratado de Libre Comercio, no sabemos cuántos levantamientos con el TTP. Pero, digamos, está la moneda está en el aire. La moneda está en el aire, nunca mejor dicho. Pero la verdad de las cosas es que no hay un camino fácil para los latinoamericanos y las cosas se pueden complicar. Pero lo más importante sería estar informados. Sin embargo, desgraciadamente hay que decirlo, los medios de comunicación cada vez ayudan menos. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Justamente, la batalla es informativa. Ahora, nosotros desde esta trinchera tiramos botellitas con mensajes al mar. Tratamos de integrar una realidad que es muy difícil de concebir si no tenés la información y no tenés la data de lo que estás buscando. Desde acá lo que buscamos es integrar las distintas formas en las cuales nos van dominando. El TPP... Este Tratado de Libre Comercio ya fue esbozado por Cartes. Macri y Malcorra, la canciller argentina y el presidente argentino, directamente hablan de la necesidad, lo dijo Michetti, de que Argentina tenga salida al Pacífico. Hacia allí nos van llevando, hacia allí van comprando la voluntad del Paraguay, que es necesaria. Quieren comprar la voluntad de Uruguay. Con un Brasil con una nueva estructura política va a ser muy posible que ya no haya barreras. Así que esto es, y vaya un abrazo a los compañeros brasileños que en este momento la están pasando re mal, y a pesar de vos, 2 minutos y con eso nos fuimos. Chau, chau. Seguro que nos vamos con a pesar de vos. Hoy sí, un poquito. Dilma lo merece. El pueblo brasileño, los compañeros del MST, os favelados, ellos merecen nuestro abrazo. Vai! Amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda. Falou, tá falado. Não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu, você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você ser outro dia, eu pergunto a